Buen día al laburante también. Marlene, también buen día compañero, feliz día del trabajador para todos, feliz cumple Manu, muy amable, chin chin de mate, me dice Marlene y Fernando de Quilmes, abrazos gigantes, gente. También Jorge nos escribe, feliz día del trabajador a todos y todas. Lucas, ¿hasta cuándo el gobierno va a seguir en modo de onda de amor y paz con estos gorilas? La verdad que ya me estoy cansando, dice Jorge. Luis Asta también dice, feliz día para todos los compañeros, muy buen programa. Hernán Albornoz nos dice feliz día, se lo retribuimos también. Y Jorge ahora me dice feliz cumple Manu, me muestra una botella de cerveza. Así que buena idea, ¿no? Como para hacer la previa, Manu. Una previa, exactamente, una previa. Le quiero mandar saludo también a todos los vecinos, los amigos acá del barrio que me están escribiendo por WhatsApp. Muy amable. Le decimos a los muchachos de Barraca que Manu está al aire, ¿no? Sí, exactamente. Estoy laburando, haciendo... pasa que al nacer el primero de mayo es como número puesto, ¿viste? Tener que laburar o laburar. Walter Rabioso está escribiendo también. Bueno, mucha gente nos está saludando y le mandamos un saludo grande. No queda otra opción. A ver. Aunque viste que se le dice primero de mayo muchas veces a los que son vagos, ¿no? Sí, que viven siempre de feriado. Sí, como que no. Bueno, no es mi caso. Tenemos un par, ¿no? Honra. Tenemos un par. Che, ¿puedo hacer una mención, una efeméride? Adelante, amigo. Porque mayo, abril son meses vietnamita y yo sé que es descolgado, pero no, sabe que estuve leyendo parte de los libros que trajimos desde Cuba. Yo me traje, por un lado, un libro que se llama Guerra del Pueblo, del general Hiep. Excelente, muy bueno. Y por otro lado, La vida del patriota, Ho Chi Minh. ¿Y por qué digo esto? Porque en estos meses, del 13 de marzo al 7 de mayo, se desarrolló la batalla, por un lado, de Bien Dien Phu, ¿no? Estamos hablando de la catástrofe militar francesa, creo más grande de su historia, una cosa así, cuando era la fuerza de ocupación colonial en Vietnam, que por supuesto después nosotros lo conocemos por la batalla contra los estadounidenses. Bueno, antes combatieron contra franceses e incluso otras potencias. Y un día como ayer, en realidad el 28 al 30 de abril, caía Saigón en manos de los estadounidenses. Así que por eso decía que tanto abril como mayo son meses bien patriotas vietnamitas, ¿no? Así un saludo es. Grande al glorioso pueblo de Vietnam. 45 años de la guerra de Vietnam, que terminó una guerra que fue un punto de inflexión para las guerras de liberación. Uh-huh. Y donde yo siempre digo, si los vietnamitas ganaron Vietnam, ganaron esa guerra, ¿cómo no podríamos haber ganado Malvinas? El tema es la conducción. Nunca quienes llevan la estrategia van para atrás, por más buenas tácticas que haya, no se gana una guerra. Entonces, por ejemplo, los túneles que desarrollaban los vietnamitas como para ganar en terreno a los yanquis, que tenían mucho más artillería, tenía que ver con el conocimiento del territorio y aprovechar todo para desarrollar lo que Hiap generó, que es la guerra de guerrillas, ¿bien? O sea, que es el pegar y desaparecer. Exactamente. Bueno, eso lo hacían en túneles. Esto después fue algo que se utilizó en Cuba, se utilizó, ¿no?, en África. Antes de Vietnam se utilizó acá, claro. En la Guerra Gaucha. También lo que se llamaba el montonerismo era también aprovechar, digamos, las ventajas que uno tiene, siendo menos y con menos pertrecho, hacer pie en el conocimiento del terreno y en la posibilidad de pegar y desaparecer rápidamente, que era lo que hacía el Chacho Peñalosa o Güemes. ¿No? O Güemes, exactamente. Güemes y sus infernales. La guerra de Zapa se decía en ese momento. Así que, bueno, un poquito de historia y sobre todo este saludo a la distancia a todo el glorioso pueblo vietnamita. Manu Rivas, ya vamos con la literatura, con el querido Agustín Montenegro, pero seguimos con tu discoteca. ¿Qué traes? Vamos a escuchar una banda del conurbano bonaerense, pero que, vamos a decir, es la banda de cumbia colombiana, o una de las tantas, sin duda, referencia acá en la Argentina. Estamos hablando de Onda Sabanera, haciendo un tema para los laburantes, un tema colombiano, El Matador. ¡Matador! We'll be right back. caminando por la senda del trabajador con fortaleza, porque se siente un matador que cultivando la madre tierra. Él piensa que lo puede todo con su gran fuerza. Va mirándose las labras para combatir toda la tierra. Al sonido del tambor, el matador, él cultiva y cosecha, el matador, él combate en esta vida, el matador, con su baile sabanero, el matador. Al sonido del tambor, el matador, él cultiva y cosecha, el matador, él combate en esta vida, el matador, con su baile sabanero, el matador. El matador con su familia, con el sombrero de costado, haciendo alarde de su grandeza. Sangre de padre colombiano, hijo prodigio de esta tierra. Suenan guacharacas y timbales que tocarán en cada faena. Al sonido del tambor, el matador, el cultiva y cosecha, el matador, el combate en esta vida, el matador, con su baile sabanero, el matador. Al sonido del tambor, el cultiva y cosecha, el matador, el combate en esta vida, el matador, con su baile sabanero, el matador. Cumbia, cumbia. Guasa la mi vida. Minutos para las 10, 16 grados 8 la actual, 21 de máxima para este viernes primero de mayo, y le damos la bienvenida a nuestro hombre de la literatura, Agustín Montenegro. ¿Cómo le va, compañero? Feliz día. Bien, feliz día para todos ahí, para vos, Luquita, para Manu. Un feliz día para el Manu Gómez, ahí que hablé un poquito a la mañana. Muy feliz día para todos, sí, sin duda. Che, Agus, ¿qué recomendaciones tenés para leer? ¿Nos estás trayendo cuentos, novelas, también películas? A ver, ¿qué traes hoy? Bueno, hoy la idea era pensar un poquito en la relación conflictiva, tensa, entre la literatura y el trabajo, ¿no? Ajá. ¿Por qué? Y bueno, porque hay muchas perspectivas. Pensemos históricamente, ¿no? Por ejemplo, Kafka, ¿no? Franz Kafka decía, una de las grandes complicaciones en su vida era el trabajo, decía, la escritura y el trabajo no se pueden conciliar, decía. Ahora, cosa rara, porque en realidad muchos trabajadores son escritores, es decir, trabajan de escribir. Kafka era empleado, fue empleado toda su vida. Hay muchos casos, creo que la mayoría, en los cuales los escritores trabajan de otra cosa, ¿no? El más común es el periodista, ¿no? De Hemingway hasta Mempo Giardinelli laburan de periodista. Hay docentes también, el profesor Martín Coan, ¿no? Acá, profesor de docencia secundaria, pero un tipo que gana premios en España. No es que se puede poner a vivir de su literatura. Hay casos más raros. Por ejemplo, acá hay un escritor que se llama Quique Ferrari, que es laburante del subte acá porteño. Sí. Daniel Moyano, escritor cordobés, riojano, era violinista, y cuando se exilió después de la dictadura trabajó 7 años en una fábrica, de maquetas, ¿no? 7 años estuvo. Mira, un tipo grande. Sí, en el caso, disculpa, de Kafka, Franz Kafka, sí. Que, bueno, recomiendo La Metamorfosis, el proceso, digamos, es muy interesante. cómo escribe el tipo. Y me imagino que esos libros se deben conseguir, ¿no? Por internet debe ser accesible. Sí, sí, todo eso es muy accesible, es muy accesible. Sin duda. El tipo laburaba, era un laburante del Estado, ¿no? Laburaba para una empresa de seguros y después para otra empresa, sí, pero siempre con mucho conflicto, como era él, ¿no? Con conflicto con lo que escribía, con su trabajo, decía que no laburaba bien, estaba todo el tiempo preocupado por todo eso, y después se murió, digamos, ¿no? Eso es una enseñanza también, porque no, para la gente no se preocupe tanto por el laburo, porque después te morís. Después hay otras cuestiones que hay que señalar, que la rareza del trabajo literario, ¿no? Porque uno tranquilamente puede ponerse a pensar por qué alguien le pagaría a un escritor por escribir lo que se le cante, sí, ¿no? A la vez hay laburos de escritor, por ejemplo el del escritor fantasma, ¿no? Que es un nombre hermoso. Hay una película de Roman Polanski que se llama El escritor fantasma, que simplemente trabaja de escribir para otras personas. E incluso se dice que hay escritores que tenían escritores fantasma a su cargo, como en ese momento se le decía negros. ¿Por qué? Bueno, porque era, por ejemplo, Alejandro Dumas, que escribía 200.000 novelas por año, se dice que tenía gente escribiéndole cosas, ¿no? Claro, claro. Así que siempre hay que destacar que es una rareza. Disculpa, tipos, y hay varios, ¿eh? Hay varios que a veces está la pregunta de ¿quién le escribió a este? Exactamente, exactamente. Es un trabajo que yo he hecho y es muy divertido, la verdad. Es muy divertido, pero bueno, tiene su... O sea que vos fuiste un escritor fantasma. Yo fui un escritor fantasma. Yo siempre fui un fantasma, pero también fui escritor fantasma. Para recomendar, voy a dar dos. Quizás si llego a dar el otro, lo doy. Primero, esta semana se cumplieron 120 años del nacimiento de Roberto Arlt. Qué lindo. Que para esto es un escritor clave, lo hablamos un poco la semana pasada, ¿no? Pero Arlt escribió cosas como: para hacer estilo, dice, son necesarias comodidades, rentas, vida holgada. Por lo general, la gente que disfruta de tales beneficios evita la molestia de la literatura o la encara como un excelente procedimiento para singularizarse en los salones de sociedad. Claro. Esto es el año 29, 30, con lo cual Arlt fue uno de los más importantes, por lo menos, que destacó. Es decir, yo quiero trabajar de escribir, pero no puedo. ¿Por qué? Porque estoy todo el día escribiendo para una redacción, por ejemplo. Y eso lleva a que me digan que escribo mal. Pero para escribir bien se hace falta dinero, o sea, no trabajar. Con lo cual la literatura también tiene que ver con el ocio. Pero si tiene que ver con el ocio, no tiene que ver con el trabajo, ¿no? Como decía el compañero que hablaba recién, porque claro, se trabajan 8 horas, se descansan 8. Uh-huh. Entonces, siempre hay un problema con esto. Esto no se va a solucionar. Arlt escribió un cuento magnífico que se llama Escritor fracasado, que yo creo que es un cuento perfecto porque describe todas las frustraciones y todos los estados por los que pasa un escritor cuando no puede escribir. Entonces, el tipo empieza con un éxito magnífico en su juventud, y de ahí se sube al caballo y empieza a fanfarronear por los bares. Después se empieza a dar cuenta que no puede escribir, que no le está saliendo. Entonces, bueno, empieza a pasar por todas otras instancias. Se vuelve crítico para denostar a los demás, se vuelve una especie de mecena, ¿no?, que empieza a cobijar a escritores jóvenes. De repente dice, no, yo para escribir necesito hábitos monásticos. Entonces agarra, cambia la lámpara y pone un candelabro, a ver si se inspira, y se da cuenta que no. Después dice, no, yo necesito mujeres. Después sale a seducir mujeres y no le sale, sigue sin escribir. Es un cuento muy lindo, porque es una especie de sinceramiento, ¿no? Entonces está bueno tenerlo ahí para toda la gente que también le gusta escribir o quiere escribir, etcétera. Es lindo para tenerlo ahí cerca. Pues sí, bueno, estas son la cantidad de errores que se pueden cometer, están en ese cuento, ¿no? Escritor fracasado. Muy bien. Y aparte, por la sinceridad, ¿no? Ningún escritor dice que es un fracasado. Este tipo sí, este tipo se da cuenta y dice, bueno, yo soy un fracasado y voy a contar la historia. Vos ya tiraste Juguete rabioso como recomendación, y ni que hablar de Las aguafuertes porteñas, de Roberto Arlt. Así que ahí tenemos recomendación, y todo esto se consigue por la internet. ¿Y qué más tenés, Agus, como recomendación? Tengo después un poema. Les voy a dejar un poema que está publicado, traducido acá en Argentina, una revista argentina de poesía. El poema se llama Cavando,